Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 17 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La facilidad del acceso a Internet mediante computadoras, celulares, tabletas electrónicas y ahora las televisiones con acceso al Wi-Fi ha aumentado la demanda de miles de ciudadanos que día a día revisan información de su interés con un solo clic. Y lo que no pudieron hacer las autoridades, las leyes o la misma industria del entretenimiento lo está haciendo la tecnología, pues la piratería está sufriendo las consecuencias del incremento del consumo de música y películas en línea. Por 22º año consecutivo, la ciudad de León será sede del Congreso Veterinario, el cual se ha consolidado como uno de los eventos de mayor importancia en la localidad. El director de Economía Municipal, Ramón Alfaro Gómez, afirmó que con la próxima llegada del banco japonés Mitsuho a León, la ciudad se fortalecerá como un importante polo de atracción de inversiones de aquel país asiático. El gobierno de la ciudad busca comprar super equipo de monitoreo para el transporte urbano de León, que incluye paraderos, orugas y rutas convencionales, con el cual se podría monitorear autobuses, contar número de pasajeros, sistema de seguridad de usuarios, entre otros. A pesar de que en redes sociales personal de presidencia se ha despedido de sus dependencias, el director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa Campos, asegura que no hay ningún movimiento en la nómina municipal y mucho menos para irse de campañas. Las obras de San Juan de Dios y Parque Hidalgo estarán al 100% terminadas el 21 y 24 de agosto, respectivamente, informó el director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván. En la información policiaca, luego de los recientes acontecimientos registrados en las instalaciones de la central de abastos de esta ciudad, en donde un hombre perdiera la vida el jueves pasado ejecutado y otro más fuera localizado con un disparo en la cabeza en el camino al Pedregoso en la comunidad Estancia de los Sapos, la Procuraduría de Justicia, en seguimiento a las investigaciones realizadas, ejecutó un cateo en una de las bodegas de ese inmueble comercial, localizando armas, droga y cartuchos útiles. Un hombre fue capturado e inculpado en el homicidio de otro en hechos ocurridos la tarde del 9 de mayo en la comunidad de Santa Rosa, Plan de Ayala, en agravio de Juan Luis. El detenido fue identificado como Ángel de Jesús. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.